mamacita, mamacita, viviría toda una vida que tu boca fuera mía y morderte noche y día. Más quiero olvidar esta locura y apartarte y darte fuga, pues tú eres provocativa y puedo hacer una locura. Esa lengua y no muerda mi orejita, mamacita, mamacita, que puedo hacer una locura en esta calle oscura. No seas tan sinvergüencita, porque eres provocativa, mi corazón se debilita. Oye, estate quietecita, mamacita, mamacita. Oye, mamacita, lo que te traigo es concierto de piano por Jorge Emile. Para que lo goces. Oye, mamacita. Viviría toda una vida, así que no seas tan sinvergüencita.